La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos al Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo Mención Radio 2016. Hoy con un retraso, estábamos cumpliendo otros compromisos laborales y ya estamos con ustedes haciendo este viaje informativo como siempre. Frente a los micrófonos nos vamos a acompañar a Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy, como siempre, vamos a iniciar con nuestro dato noticioso y luego vamos a estar viajando directamente hasta nuestra primera estación, que tiene que ver con el paro de camioneros en Colombia, una semana decisiva de negociación entre los camioneros y el gobierno de Juan Manuel Santos. Luego nos vamos a ir directamente viajando hasta Sudán, porque más de 10.000 personas huyen de esa capital por violencia. Estaremos analizando la situación internacional de Sudán y luego vamos a irnos directamente para viajar hasta Venezuela. Y es que se van a exhibir los tesoros patrimoniales históricos, además del gran hombre Francisco de Miranda, prócer de la independencia venezolana. Así que hay mucha información con la que ustedes pueden participar en el Tren de la Tarde. Recuerden además comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto y también a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. 2:34 minutos, nos vamos a ir a la pausa, nos vamos con música. A esta hora escuchamos a Power to the People, esta canción que se da de John Lennon hoy en el Tren de la Tarde, Power to the People, una canción además de este músico británico, publicada en el sencillo del 12 de marzo de 1971. La canción fue escrita por Lennon después de conceder una entrevista a Tariq Ali y Robert Blackburn, publicada en Remote. Power to the People, John Lennon en el Tren de la Tarde, al regreso mucho más. dato noticioso. El dato noticioso. 2:38 minutos, iniciamos el dato noticioso viajando hasta España, y es que el Partido Socialista Español mantiene un rechazo a la investidura de Rajoy. A esta hora tenemos ya en línea a Eduardo Rodríguez Vasco, corresponsal de Prensa Latina en España. Eduardo, coméntanos a propósito de este rechazo. ¿Se mantiene y esto no pudiera generar, te pregunto, alguna tranca en la conformación de gobierno? Sí, muy buenas tardes, Alejandro, para ti y para los oyentes del Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Bueno, como anticipabas, en síntesis yo te cuento mi apreciación muy personal. Hoy la situación, hoy 11 de julio, 15 días después de las segundas elecciones a las que han sido sometidos los españoles por el bloqueo político, fundamentalmente provocado por los vetos cruzados entre los principales partidos políticos que están encargados de la formación de un gobierno. Hoy la situación es muy similar a la que ha transcurrido después de las elecciones, de las primeras elecciones del 20 de diciembre. Hoy incluso el país podría estar abocado a unas terceras elecciones. Por supuesto, todos los partidos, fundamentalmente el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que son la primera y la segunda fuerza política en este país, han asegurado que no va a haber unas terceras elecciones, pero lo que nadie ha dicho es cuál es la fórmula para que no se produzcan esas terceras elecciones, ¿no?, que podrían ser ya en octubre, en otoño, ¿no? Lo cierto es que, bueno, el Partido Popular del presidente del gobierno en funciones, que dicho sea paso ya lleva 200 días, más de 200 días como presidente del gobierno en funciones, es decir, un país que no tiene un gobierno estable desde hace más de 7 meses, hoy el presidente del Partido Popular insiste en establecer una coalición de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, algo que el Partido Socialista Obrero Español, varios dirigentes del Partido Socialista Obrero Español han salido hoy a ratificar o a reiterar lo que se adoptó durante el fin de semana, lo que adoptó la máxima dirección del partido, el Comité Federal, que es el máximo órgano de dirección del Partido Socialista entre congresos, que reiteró, ratificó su rechazo a apoyar por activa o por pasiva una investidura del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy. De todas maneras, de cualquier manera, es decir, el Partido Socialista Obrero Español le está pidiendo a Rajoy que asuma ya las negociaciones para, como por tratarse de ser la primera fuerza política o la fuerza política más votada en estas elecciones del pasado 26 de junio, que empiece a negociar con los partidos afines ideológicamente, es decir, en otras palabras, le está pidiendo que negocie con el Partido Ciudadano, que es la centroderecha y es el partido que está considerado como el relevo del Partido Popular en España, ¿no? El Partido Ciudadano tiene 32 escaños en el Congreso. Haría falta aclararle a los oyentes que para que Rajoy o cualquiera que se presente a una sesión de investidura, para poder ser elegido presidente del gobierno en España, según el sistema parlamentario existente en este país, en una primera votación tiene que alcanzar 176 votos, es decir, el apoyo de 176 escaños, que es la mayoría absoluta de una Cámara, de un Congreso de los Diputados, integrado por 350 miembros. Si no pasa esa primera votación, a las 48 horas se celebra una segunda y última votación, donde ya no se exige una mayoría absoluta, sino una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. En estos momentos Rajoy solamente tiene el apoyo de sus 137 diputados, más el apoyo del diputado de una pequeña agrupación de las Islas Canarias que se llama Coalición Canaria. Es decir, en estos momentos apenas tiene 138 diputados para poder ser investido y poder constituir al menos un gobierno en minoría. Rajoy necesita la abstención del Partido Socialista, que tiene 85 escaños en esa Cámara. Mañana Rajoy se va a reunir, es decir, ya el partido, el único que le ha dicho sí es Coalición Canaria, pero con apenas un solo representante. El Partido Nacionalista Vasco, que tiene 5 diputados, dijo que no va a apoyar una investidura de Rajoy. Esquerra Republicana de Cataluña, con 9 diputados, dijo que tampoco apoyaría esa investidura. Es decir, esos fueron los partidos con los que el Rajoy se reunió la semana pasada. Mañana se reúne con el líder de Podemos, con el líder de la coalición de izquierda Unidos Podemos, que es, de más está decir, que dan por descartado totalmente un apoyo a Rajoy. ni por acción ni por omisión. Tienen 71 diputados, es la tercera fuerza política, pero bueno, Rajoy descarta totalmente que la izquierda se le pueda aliar de alguna manera, y se reúne mañana con el líder del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, que hoy sus dirigentes han dicho que tampoco van a apoyar una investidura de Rajoy, no, ni siquiera con una abstención. Es decir, el Partido Ciudadanos, que es la centroderecha, solamente apoyaría al Partido Popular si Rajoy desaparece del mapa, es decir, si el Partido Popular nombra a otro candidato para ser investido como presidente del gobierno, porque no quieren tomarse una foto con un presidente que en estos últimos 4 años ha estado rodeado de numerosos escándalos de corrupción y que además ha sido señalado duramente por las draconianas medidas de recortes sociales contra la ciudadanía española. Eduardo, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Era Eduardo Rodríguez Baza, desde Prensa Latina. En España nos hablaba pues de cómo está la situación en torno a la investidura o al posible gobierno que se pudiera conformar del PP en España. De España viajamos a México, y es que los maestros van a marchar en Ciudad de México, en la capital de esa nación, antes de dialogar con el gobierno. Alina Duarte ya está en línea con nosotros, de Red Puente Sur. Alina, cuéntanos de esta marcha y por qué ellos han decidido... se nos cayó ahí la comunicación con Alina Duarte, estamos intentando establecer nuevamente contacto con ella, y sí, es que justamente a propósito de esto, ellos, los maestros, han dicho, el magisterio ha opuesto además a la reforma educativa convocada por Enrique Peña Nieto, ha dicho que va a marchar o que marcha el día de hoy en Ciudad de México para después retornar al diálogo con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y buscar una salida al conflicto. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sesionaron la noche del sábado de este fin de semana en una asamblea nacional representativa. Los docentes, aproximadamente con representación de unos 18 estados, determinaron que todas las movilizaciones y acciones que se acuerden en el ámbito local y nacional deberán ser en nombre del CNTE, que es la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, y no de una sola sección. Ya tenemos en línea a Alina Duarte. Alina, cuéntanos por qué los maestros han decidido marchar antes de sentarse nuevamente a dialogar. Bueno, como parte de esta estrategia de presión hacia el gobierno, que poco ha atendido las demandas, ya no solo del magisterio, sino de padres de familia, de organizaciones, de la sociedad civil en general, que se ha sumado a estas protestas, pues han decidido el sábado pasado en su Asamblea Nacional Representativa, máximo órgano de toma de decisiones del magisterio disidente, marchar y sesionar antes de este diálogo. Es cuestión de horas para que esta movilización dé comienzo, pero también en varios estados de la República estarán replicando este tipo de acciones. Incluso anunciaron que, a pesar de no saber el panorama al que se enfrentan el día de hoy, en este diálogo comenzará a las 18 horas México, 19 horas Caracas, el próximo miércoles se movilizarán también del Palacio de Bellas Artes, donde comienza la principal avenida también en la Ciudad de México, hacia el Senado de la República, también para ejercer presión sobre esta instancia gubernamental para continuar con la demanda de abrogación total de la reforma educativa. Bien, Alina, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Alina Duarte desde México a propósito de esta marcha que se va a realizar de maestros, que se está dando el día de hoy antes de sentarse nuevamente en la propuesta de diálogo planteada por la Secretaría de Gobierno en México. Desde México viajamos hasta Venezuela. Y es que hasta ahora ya el Partido Socialista Unido de Venezuela, en nombre de su dirección nacional, va una serie de declaraciones y posturas frente a los acontecimientos que han ocurrido durante el país. Estamos a punto de viajar hasta Venezuela con nuestro compañero David Blanco, que se encuentra en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en la ciudad de Caracas, y justamente cuando empieza a hablar a esta hora Héctor Rodríguez, quien es parte de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro compañero David Blanco ya se encuentra en línea. David, adelante. David, adelante, nos escuchas. Nuestro compañero David Blanco, ahí perdimos comunicación con él. Estamos intentando establecer contacto justamente con David. David, ¿nos escuchas? Para pelear. Perdimos ahí comunicación con David. Nuestro compañero David Blanco no nos escucha a esta hora. Vamos a intentar establecer contacto con él nuevamente, a ver si lo tenemos en línea. Nuestro compañero David Blanco se encuentra en línea ya. Le pregunto a Samuel a ver si ya está en línea o no está en línea. Pues bueno, no lo tenemos en línea hasta ahora. Son las 2:48 minutos. Vamos a seguir nosotros viajando por el dato noticioso y desde Venezuela vamos a irnos directamente hasta Argentina porque los tarifazos en ese país llegan a la Corte Suprema de Justicia. Y es que justamente esta Corte de Argentina tratará el día de mañana las demandas contra los tarifazos a los servicios públicos anulados o suspendidos por tribunales federales y provinciales en el desafío de gobierno que apela para ejecutarlo. En opinión, además de las comentaristas sobre asuntos legales, Irina Hauser, los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia buscarán alguna señal con una medida de transición que podrían plantearse justamente para este hecho como es el tarifazo. A esta hora ya tenemos en línea al corresponsal de Prensa Latina de Argentina, Martín Jactún. Martín, cuéntanos de este paso que se da hacia la Corte Suprema del tema de los tarifazos. Sí, buenas tardes Alejandro y buenas tardes a todos los oyentes de Radio del Sur en este tren vespertino que siempre como un expreso llega a todos los hogares. Bueno, ¿qué les puedo comentar? Desde hace varios días, desde que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, decretó unas tarifas enormes para la electricidad, el agua, la luz, principalmente el gas y la electricidad, comenzaron a gestarse protestas por toda Argentina, incluso en singulares manifestaciones como las marchas, las asadas. Y diferentes tribunales, tanto locales como provinciales, fueron tomando medidas cautelares para suspender o impedir la aplicación de las tarifas a la electricidad y el gas. Básicamente en este crudo invierno que ya está azotando a Argentina. Y poco a poco fueron más provincias las que fueron sumándose a la suspensión de los tarifazos, hasta que la semana pasada la Cámara Federal de la Ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires pues suspendió a escala nacional la aplicación de las tarifas, de los aumentos tarifarios al gas y suspendió en esa provincia, que es la mayor de Argentina y la más poblada, durante 3 meses la aplicación de las tarifas a la electricidad. Eso generó un cisma dentro del gobierno que dirige el presidente Mauricio Macri. Y sus representantes legales, desde el viernes, empezaron a analizar cómo presentar un alegato ante la Corte Suprema y lo presentaron finalmente. Y la Corte Suprema debe expedirse mañana sobre este candente asunto acá en Argentina. El presidente Mauricio Macri y su gabinete se reunieron este mediodía en la Casa Rosada para buscar una salida decorosa frente al malestar y los fallos judiciales contra el fuerte incremento en las tarifas del gas y la luz. Según la versión que transmitió el periódico digital Ámbito Financiero, el Ejecutivo podría realizar posteriormente anuncios para calmar las críticas y salvar la cara. Pero bueno, en eso estamos aún esperándolo todos. En respuesta al clamor ciudadano contra los drásticos aumentos entre 400 y hasta 2.200% de aumento en el gas, la electricidad y el agua, como ya les mencioné, los tribunales federales fueron suspendiendo la aplicación tanto a nivel local como provincial. Y mañana la Corte Suprema debe reunirse y deliberar sobre este punto. Los analistas consideran que muy probablemente evitará agarrar esta papa caliente y la deje enfriar un poco hasta después de agosto, cuando ya el invierno empieza a mermar, para adoptar entonces una definición, lo cual dejaría vigente el freno a las subas tarifarias durante lo que resta del invierno austral. Esto, sin embargo, rige sobre el valor metro cúbico del gas, que es esa tarifa que llegó hasta 2.200% de incremento en las provincias patagónicas, generalmente las más frías, como Chubut, Entre Ríos, Santa Cruz, la Tierra del Fuego, que es la provincia antártica argentina. Pero en lo que la Corte Suprema decide mañana qué hará, la Asociación Nacional de Consumidores convocó a un cacerolazo nacional el jueves venidero en protesta contra el tarifario. Por las redes sociales en estos momentos fluye la convocatoria a esa manifestación que se suma a otras protestas públicas como la Marcha de las Frazadas. El Partido Obrero, uno de los que integra el Frente de Izquierda de los Trabajadores, convocó a toda su membresía y a quien desee sumarse a una parada frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia mañana martes, cuando el órgano deliberará sobre este candente asunto. Hasta ahora, Alejandro, si tiene alguna otra pregunta, dime. No, Martín, está muy completo tu reporte y te agradecemos muchísimo este contacto. Era Martín Jactún, corresponsal de Prensa Latina en Argentina, conversaba con nosotros a propósito de esta discusión que se va a dar en la Corte Suprema de Justicia sobre el tema del tarifazo. Cerramos nuestro viaje ahora sí en Venezuela. La Dirección Nacional de PSU ofrece rueda de prensa a esta hora y nosotros nos vamos hasta allá con nuestro compañero David Blanco, quien ya se encuentra en línea. David, cuéntanos. Así es, Alejandro, gracias por el tema de este informativo. Me encuentro desde la Casona Nauco en San Bernardino, donde luego de una reunión del grupo político del Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra ofreciendo declaraciones Héctor Rodríguez referente a esta reunión que se llevó a cabo desde muy temprano. Se fue acompañado de Eduardo Piñate, pero sin embargo, escuchemos en estos momentos las declaraciones que ofrece Héctor Rodríguez, que también es diputado del bloque de la Paz. Que se imponga. Y finalmente estuvimos revisando la agenda de trabajo de este mes, de esta semana específicamente. Hay una agenda intensa de gobierno económico, conjunto de anuncios, una agenda intensa en lo político. Hoy se ha instalado el Congreso de la Patria de historiadores e historiadoras, ya que esta semana se cumple el bicentenario de la partida física, de la siembra de ese gran precursor Francisco de Miranda, libertador de pueblos como lo llevamos en la sangre. Y en función de eso se ha instalado este Congreso de la Patria de Historiadores e Historiadores. Mañana arranca el Congreso de la Patria Internacional. Vienen intelectuales, líderes culturales, líderes políticos, líderes sociales de todas partes del mundo a discutir lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en el mundo. Vamos a estar el día miércoles y jueves discutiendo con ellos en el Congreso de la Patria Internacional y queremos invitar a todo el pueblo venezolano, especialmente a la juventud venezolana, a el día jueves que se celebran los 200 años de la partida física del precursor Miranda en todas las plazas Mirandas del país. Vamos a estar conmemorando esta fecha y vamos a, en el caso de Caracas, a reinaugurar la Plaza Miranda e irnos en marcha cívico-militar hasta el Panteón para celebrar estos 200 años de la partida física. Queremos aprovechar también para felicitar a la juventud venezolana. Han sido días de gloria. Estamos en época de actos de grado. Saludar a todos los graduandos de los liceos, las universidades, de todo el sistema educativo venezolano que tiene más de 10 millones de estudiantes. Acabamos de quedar campeones en el baloncesto suramericano. Llevamos ya 85 clasificados a las Olimpiadas y estamos a punto de empezar las vacaciones. Es un país que sigue adelante, a pesar de las dificultades, a pesar del esfuerzo gigantesco que han hecho algunos para generar de las dificultades una situación de caos, de crisis. Es un país que en líneas generales ama la paz y tiene una voluntad férrea de mantenerse en paz. Así que a la juventud y a todo el pueblo venezolano, nuestras felicitaciones por un semestre que ha sido de combate, de batalla y que está cerrando con una derrota indiscutible para la oposición venezolana y con una victoria para el pueblo. Pero esta victoria es simplemente un paso más en batallas que tenemos que seguir dando por consolidar la paz del país, por superar la emergencia económica, por superar las colas, el desabastecimiento y retomar el camino de las victorias, que es que nuestro pueblo vive en dignidad con sus misiones, con su revolución, es que se construye ese proyecto latinoamericano. Así que esa ha sido la reunión del Buró del Partido. Queremos saludar a todo el pueblo venezolano, hacer nuestro reconocimiento a los CLAP, hacer nuestro reconocimiento al llamado al diálogo del presidente y convocar al pueblo venezolano a celebrar los 200 años de la partida de Francisco de Miranda. Con mucho gusto responderemos las preguntas de los compañeros y compañeras periodistas. Sí, muy buenas tardes. Inicia la ronda de preguntas y la primera la formula Mariana Mata, venezolana de televisión. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Durante este primer semestre del año, el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado al diálogo aproximadamente 6 veces. La oposición reitera que el fin de semana que pone 5 limitantes para este diálogo, para que se dé este diálogo. Uno de ellos es que participe alguien de la Santa Sede y otro es que el diálogo no se realice con mediadores de la UNASUR. Aparte, quisiera saber si aparte de estos mediadores de la UNASUR se van a sumar otros mediadores internacionales para que se dé el diálogo en nuestro país. Muchas gracias. Primero que nada, nosotros no ponemos ninguna condición para el diálogo, absolutamente ninguna. Tú decías que es la 6ª vez que el presidente Nicolás Maduro los convoca, por distintas vías, en público, en privado. Personalmente hemos sido testigos de acercamientos con sectores de la oposición. Simplemente la disputa interna de ellos, la disputa a ver quién es el jefe, quién es el posible precandidato, cuál método político se utiliza, es la que no les permite sentarse. Y todos los días ponen una excusa distinta. No, que aquí no, que afuera. No, que afuera no, que aquí. No, que tiene que haber un mediador. Bueno, que sea la UNASUR. No, que vengan unos presidentes. No, ahora no los presidentes, que vengan la iglesia. Siempre una excusa adicional y verás que seguirán poniendo excusas porque su conflicto interno no les permite sentarse. No quieren dialogar. No quieren dialogar. Lo que quieren es tener la agenda que lograron poner en el 2014, la agenda de la violencia. Y no olvidemos que esta actitud ha sido permanente durante 17 años, porque algunos quieren hacer ver como que no es ahorita que la oposición está así, no, la oposición desde que ganó el comandante Chávez, y esto es fácil, esto leyendo la aberración jurídica política del documento inicial que ellos presentaron para la ley de amnistía, ahí ves el recorrido histórico, el desconocimiento al resultado electoral del comandante Chávez, el desconocimiento a la constituyente, el desconocimiento a la constitución aprobada, el golpe de estado del 2002, el paro petrolero, las guarimbas de la Plaza Altamira, el desconocimiento de los resultados electorales, todavía estamos esperando que Ramos Ayú presente las pruebas, ¿te acuerdas? Del referéndum revocatorio que ganó el presidente. Es decir, es un comportamiento permanente. En el 2014, enero del 2014, convocaron a la acción violenta de la salida. Veníamos ya del descargar de la rabia del perdedor de Miranda, que costó 13 muertos, 14 muertos. Fuimos a elecciones municipales donde por todo el país ellos salieron diciendo que eran un plebiscito. ¿Se recuerdan eso? Y que si el chavismo perdía las elecciones municipales, Nicolás Maduro tenía que renunciar. Ganamos las elecciones municipales en más de un 70%, y el presidente Nicolás Maduro estaba convocando a todos los alcaldes, chavistas opositores, a Miraflores a dialogar. Mientras nos estábamos sentando a dialogar, la oposición, un sector, el más violento, estaba convocando a la guarimba, que casi nos lleva a una guerra civil. Después dicen, no, yo no convoqué eso, pero si tú convocas a un grupo de gente a manifestar hasta que caiga un gobierno y graban por video para cómo degollar un motorizado y queman Simoncito, y después que pasa todo eso, te preguntan que qué opinas y tu respuesta es el que se cansa pierde, tienes una clara responsabilidad política en lo que está pasando, ¿o no es así? Y aún así, en esas condiciones, el presidente Nicolás Maduro convocó al diálogo por la paz, porque no nos vamos a poner de acuerdo en los modelos, nosotros tenemos una visión distinta, nosotros defendemos la unidad latinoamericana, defendemos la UNASUR, la CELAC. Las reuniones se están dando donde se están dando porque es la presidencia de la CELAC que tiene este país, tiene la presidencia de la CELAC en este momento. Se está dando con acompañamiento de la UNASUR porque son las instituciones que se han creado, nuestras, latinoamericanas, caribeñas. Han pedido presencia de otro vocero, bueno, ahí está el expresidente Zapatero. Ahora no les gusta el expresidente Zapatero. Nosotros vamos a insistir, como lo hemos hecho siempre, en 17 años de revolución, en el diálogo sincero por la paz del país. Ellos seguirán poniendo excusas y el país evaluará. Es la oposición de la falsa oferta. Sí, vamos a dialogar, pero no se sientan. ¿Por qué sacan un comunicado que el 12 estaban listos y ahora no se sientan a dialogar? Igual que le mintieron al país diciendo que el 6 de diciembre sacaban las colas, que en 6 meses sacarían a Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro es colombiano, que Nicolás Maduro va a renunciar, que va a haber referendo este año. Mentira tras mentira. Nosotros hacemos un llamado a la reflexión primero de todos los venezolanos y las venezolanas, que veamos la responsabilidad política de cada dirigente. Y segundo, hacemos un llamado a la oposición, a sus dirigentes. Venezuela se merece un poquito más de respeto, un poquito más de altura política en el debate, en la discusión, en la responsabilidad histórica que tenemos que asumir cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos condicionante, ninguna, ninguna. Estamos listos para debatir, para dialogar, seguro de lo que somos. Jamás vamos a traicionar al pueblo. Son ellos los que tienen que dirimir sus diferencias internas. No puede ser que las diferencias internas de cuatro grupetes de la oposición pongan en jaque un país. Tienen que asumir su responsabilidad. No se puede ser dirigente opositor, dirigente político y no asumir responsabilidades. Ellos, ustedes lo pueden ver, sacaron dos comunicados, uno muy grosero. Tengo entendido que ese lo quitaron porque los llamaron y pusieron otro. Bueno, extraemos de esos comunicados la frase donde dice: estamos listos para dialogar. Bueno, nosotros también. Tenemos 6 meses esperándolo. El presidente los ha convocado 6 meses. No estamos poniendo condiciones. Estamos proponiendo 3 temas. La paz. Renuncien a la guarimba como forma de hacer política. Renuncien a la violencia. Segundo, el respeto a las instituciones. Ustedes nos respetan, nosotros los respetamos. Y tercero, la economía del país. Trabajemos juntas y juntos en lo que podamos por superar la emergencia económica, para echar este país hacia adelante, ponerlo a producir. No pongamos nuestros cálculos políticos, electorales, primarios, pequeños, por encima del país. Pongamos por delante al país, a su pueblo. Es lo que nosotros proponemos para esta mesa de diálogo. Segunda pregunta, la formula Osmary Hernández, CNN. Buenas tardes. Buenas tardes, Osmary. En principio quería saber, en horas de la mañana se reunió una comisión de la MUD con la comisión mediadora justamente de cara a lo que podría ser este diálogo. Ellos decían que están a la espera de la respuesta del gobierno, dicen que tienen disposición y destacan 2 puntos específicos, la publicación de un cronograma para el referendo revocatorio y también la liberación de algunos políticos de la oposición, hablan de 36, que han resultado detenidos desde mayo. Quisiera saber cuándo es la próxima reunión entre la comisión del gobierno y los mediadores, cuándo podría haber una respuesta en este sentido, y también conocer su posición sobre lo que ocurrió el día de ayer con la apertura de la frontera por 12 horas. Algunos venezolanos salieron a realizar compras en Cúcuta, en lo que ha sido pues denominado por algunos como una expresión de una crisis humanitaria en Venezuela, y también qué tan cerca o lejos estamos de que se abra la frontera definitivamente con Colombia. Gracias. Sobre el diálogo, te repito lo que dije en la pregunta anterior: nosotros no ponemos condiciones, no aceptamos condiciones. Si están dispuestos a dialogar, que se sienten. En la mesa quieren discutir esos temas o cualquiera, no hay problema. Discutámoslo, dialoguémoslo. No hay excusa para que los procesos de acercamiento de diálogo, de diagnóstico del diálogo, no se sigan haciendo. No se han hecho más porque ellos se pararon. ¿Y por qué se pararon? Porque les prometieron, calcularon mal lo de la OEA. Sí, vamos a ir a hablar a la OEA, vamos con todo, péguense el taburete, apriétense los cinturones, y ni los dejaron hablar. La verdad. Entonces ponen sus cálculos pequeños, sus cálculos políticos por encima del país. Y no puede ser. Sean responsables, dirigentes de la oposición, y siéntense. Asuman su responsabilidad política y siéntense a dialogar. Ustedes no nos van a convencer a nosotros, nosotros no los vamos a convencer a ustedes. Pero bueno, dialogamos. ¿Cómo garantizar la paz del país? ¿Cómo los sectores violentos los aislamos entre todos los venezolanos? Esto se los dijimos cuando empezaron las guarimbas. No quisieron, no quisieron, no quisieron, hasta que el país los obligó a sentarse. ¿Cuánto nos hubiésemos evitado si con responsabilidad se hubiesen sentado desde el principio y hubiesen aislado los opositores a sus sectores violentos? Parece que la historia no les enseña. No aprenden de la historia. No permita a la oposición que sus sectores violentos se impongan en la política. Hay muchos opositores que en privado lo dicen, quieren sentarse a dialogar, entienden la responsabilidad, pero los sectores más violentos les imponen su agenda. Esa es la verdad. De ahí en adelante dirán mil excusas. Un día de estos nos van a pedir que Diosito baje a dirigir el diálogo él. Que cada quien juzgue el comportamiento que viene desarrollando la oposición. No hay excusa para que ellos se hayan parado. Que quieren meter cualquiera de los temas que tú nos manifestaste en la agenda, inclúyanlo. presidente, cuando fue a la Asamblea Nacional a dar su mensaje anual, les dijo, nosotros tenemos diferencias claras en cuanto al tema de los políticos que para nosotros cometieron delito y están justamente detenidos. Ah, ustedes no coinciden con nosotros, vamos a hacer una mesa paritaria de la verdad y evaluemos caso por caso. ¿Por qué no se han sentado? Porque saben que tenemos razón. Venezuela no se persigue absolutamente a nadie por pensar distinto. Ahora, pensar distinto no te permite imponerle la violencia a un país como forma de hacer política. Porque alguien, por más opositor que sea, puede diferir de nosotros de que en el 2014 impusieron una forma violenta de hacer política. Creo que nadie. Y creo que los opositores son los que menos, porque a quien más les afectó fue a ellos. No podían salir de sus casas, no podían ir a trabajar. Si había una abuelita enferma, no la podían sacar en una ambulancia. Muchas enfermas por el humo. No puede ser que tengamos diferencia, digamos, como tenemos diferencia, puedo hacer lo que me da la gana. No, porque qué diferencia vamos a tener. Esa es la esencia de la democracia y el papel de la política es dirimir por las vías democráticas, pacíficas, esas diferencias. Así que no nos podemos permitir como venezolanos que un sector violento justifique a través de excusas necias no sentarse a dialogar. Que asuman su responsabilidad. Todo el tiempo nos estamos reuniendo, no depende de nosotros. El diálogo no depende ya de nosotros. Nosotros estamos a la espera de que la oposición diga, sí, nos sentamos sin condiciones, vamos a discutir esto, esto, esto, esto, queremos incluir esto. Está bien, maravilloso. Vamos a discutirlo, vamos a ver en qué coincidimos, en qué no. Nosotros estamos proponiendo solo tres temas y ninguna condición. La paz, la política por las vías pacíficas, el respeto a las reglas de las instituciones y la agenda económica productiva del país. Son las tres cosas que proponemos. No nos negamos a incluir otros temas si quieren. Es los tres temas que les proponemos. Creemos que son los tres temas más importantes para el país. Que vivamos en paz, que respetemos las reglas del juego y que nos pongamos a trabajar todas y todos para resolver las colas. ¿Qué condiciones ponen? Ninguna. Absolutamente ninguna. Esperamos por ustedes, dirigentes de la oposición, que resuelvan sus problemas y se puedan sentar. Hemos dicho... Ellos dicen que porque ustedes dicen que Ramos Ayuso es el jefe. No, eso no lo dijimos nosotros, eso lo dijeron ustedes. A lo mejor si a nosotros nos hubiese tocado ser mayoría en la Asamblea Nacional, puedes tener la seguridad que no hubiésemos escogido a Ramos Ayuso como presidente de la Asamblea Nacional. Hubiésemos escogido una persona con un historial distinto. Mucho mejor. Ah, ¿no se sienten orgullosos del jefe que escogieron? Ese es problema de la oposición. Resuélvalo la oposición. No nos echen la culpa a nosotros. No, es que el presidente Nicolás, para meter cizaña, está nombrando a Ramos Ayuso. No, quien nombró a Ramos Ayuso presidente de la Asamblea Nacional fueron los factores de la oposición. Que ahora no les gusta, que les da pena, que no los representa. Eso es un problema de la oposición. No pueden decir que es culpa de nosotros. Sobre Colombia, bueno, eso es parte de los esfuerzos que viene haciendo el presidente Nicolás. Luego de la reunión con el presidente Santos, cuando se firmó la paz en Colombia, y a medida de que se vayan comprometiendo con la seguridad, que es el tema que hemos puesto en principio, iremos regularizando la frontera colombiana. Nosotros tenemos toda la disposición. Ustedes saben el amor inmenso que siente nuestro pueblo por esa Colombia que nació aquí, en Angostura. En 2019 vamos a cumplir los 200 años de la creación de Colombia. Colombia nació acá. De las riberas del río Orinoco salieron nuestros ejércitos y cruzaron los Andes para dar libertad en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú. Nuestro amor es histórico con el pueblo, con todo el pueblo colombiano. Vaya nuestro saludo a los millones de colombianos que viven en Venezuela y a los millones de colombianos que hay en el mundo. Qué alegría sentimos el día que se firmó la paz de Colombia. Sabemos que es un camino largo por recorrer. ¿Cuánto trabajó Chávez? A costa de mucho, a costa asumiendo costos políticos, sin temor, por un principio, el amor por la paz de Colombia y por el pueblo de Colombia. Así que nuestro corazón se llena de alegría al ver que Colombia ha firmado la paz y que ahí estuvo nuestro presidente Nicolás Maduro, que como canciller tuvo mucho que ver con el esfuerzo que hizo Chávez, en nombre de Chávez acompañando. Y ojalá ese proceso de paz que se ha iniciado sea sostenible en el tiempo. Y en Colombia podamos ver una forma distinta de hacer la política. Que no sean las bombas, que no sean las balas. Todo lo que tuvo que recorrer Colombia para sentarse a dialogar. Nosotros estamos diciendo hoy que no sea la violencia la que se imponga en Venezuela. ¿Cuánto esfuerzo, algún día la historia lo dirá, ha hecho el presidente Nicolás Maduro para garantizar la paz de este país? ¿Qué distinto sería si aquí gobernaran ellos? ¿Qué distinto sería? Revisemos cada venezolano en su casa en estos últimos 3 años, desde la llamada, desde la partida física del comandante Chávez, todas las provocaciones, desde el desconocimiento del resultado electoral, desde el recorrido del país llamando un plebiscito, desde las guarimbas post-electorales, todo lo que han hecho sobre la situación de guerra económica que hay. ¿Cuánto esfuerzo ha hecho el presidente Nicolás Maduro por garantizar la paz de todos nosotros, aún pensando distinto? Es tiempo de que la oposición o los dirigentes de la oposición pongan su parte. Y quiten a un lado un rato la miseria, sus ganas. ¿En qué estado la oposición no se está peleando por las elecciones a gobernadores? Entre ellos. Yo los conozco porque yo los veo todos los días en la asamblea. Hay 3 diputados de oposición, los 3 son precandidatos de un estado. Más otros más que no son diputados. Y eso es una pelea a muerte. Tú ves los diarios de los estados y uno declara contra el uno, el otro contra el otro. Y a nivel nacional es exactamente lo mismo. No se sientan en la mesa por la pelea entre los 4 partidos. A ver quién habla más, quién habla menos, quién grita más, quién grita menos. Parte de la locura irracional de cómo el presidente de la Asamblea Nacional ha dirigido la Asamblea Nacional estos 6 meses es producto de esa pelea. No puede ser que los venezolanos estemos sometidos a sus peleas internas y a sus miserias. Yo les pido, en nombre de todos los venezolanos y las venezolanas, depongan un rato sus miserias y pongan adelante el país, la gente, su pueblo. Que yo estoy seguro, segurísimo, que de todas estas dificultades vamos a salir. Con ustedes, dirigentes de la oposición, o sin ustedes. Sería mucho más rápido si ustedes sumaran su voluntad. Pero si no quieren o no pueden, este país va a seguir adelante. Y este semestre, que está cerrando con actos de grado, con siendo campeones en el baloncesto, clasificando atletas a las Olimpiadas, preparándonos para las vacaciones, es muestra de un país que sigue adelante, con sus ganas, con su historia, con su amor. Buenas tardes para todas y todos. Bien, escuchamos entonces palabras del integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, en esta reunión luego de salir de un encuentro con el Buró Político. Le estaba llamando a la oposición venezolana a asumir su responsabilidad, a sumarse a un diálogo donde se visualice la paz, o para discutir el tema principal, que es el que tiene el del Partido Socialista Unido de Venezuela, la paz, el respeto a las instituciones, además de superar la agenda económica bolivariana, es decir, colocar diferentes beneficios para este tema. También estaba mencionando que se va a realizar este jueves y convocó a la juventud a que se incorpore a la conmemoración de los 200 años de la partida física de Francisco de Miranda, donde también se va a hacer la inauguración de la Plaza Miranda, ubicada en el centro de la ciudad de Caracas. También está mencionando el integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, que los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, ya empiezan a tener fruto y están muy satisfechos por los resultados que se han obtenido. Por lo tanto, mencionó que se le harán una serie de recomendaciones al Ejecutivo Nacional, al presidente Nicolás Maduro, para mejorar o para elevar la agenda económica bolivariana, para tener más frutos a esta agenda y a los CLAP. Y respaldó la disposición de un diálogo con la oposición, siempre y cuando se haga un diálogo en favor del pueblo venezolano y no que se coloque en condiciones como lo ha hecho la oposición venezolana. Es la información que se maneja desde aquí, desde la casona Anauco, que ya retornamos al contacto nuevamente con usted a los estudios de la Radio del Sur. Adelante. Gracias a nuestro compañero David Blanco desde Caracas en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. 3:17, ponemos fin así al dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, y también nuestro Twitter, @eltrendetarde. Por ahí pueden comunicarse con nosotros. Vamos a música. Al regreso viajamos a nuestra primera estación. Esto es Calle 13, Sean Cuti y Sammy Tanco, Sorongo. Ni que le ve, ni que quiere, ni que... Calle 13, Sean Cruti y Sammy Tanco sonaban en el tren de la tarde y nosotros listos a las 3:20 minutos para irnos a nuestra primera estación. Viajamos hasta Sudán y es que allí han más de 10.000 personas han huido de la capital por violencia. Tenemos ya en línea a nuestro analista, amigo de esta casa y parte además también de la programación de la Radio del Sur, Bacén Tejaldine. Bacén, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues Bacén, no es... la rueda de prensa del PSU nos quitó un poquito de tiempo, pero queríamos igual tocar contigo la situación que se está viviendo en Sudán. Me gustaría brevemente explicarle a la gente qué es lo que ocurre y por qué estos niveles de violencia que hacen a 10.000 personas salir de la ciudad donde viven. Sí, bueno, el karma que vive el pueblo sudanés ya tiene un poco más de 5 años. Inclusive antes también, puesto que estamos hablando de un país recién creado, por cierto, tiene 5 años, ahora está en víspera de celebrar su independencia, esa independencia entre comillas, que hay que colocar, puesto que sabemos Sudán del Sur sigue conservando el nombre del país de donde proviene, Sudán. Sudán fue dividido por los intereses imperiales en 2011, tras un referéndum, donde solamente se tomó en cuenta la población del sur para aprobar ese referéndum, apoyados también en esas razones que Estados Unidos y otros países de Europa están usando ahora como moda para lograr esos propósitos políticos. Hay diferencias religiosas, entonces crean divisiones dentro de las fuerzas y apoyados en Naciones Unidas y en otros organismos multilaterales, llevan adelante un referéndum para promover entonces la división, la partición de Sudán del Sur y sobre todo una zona geoestratégica importante, puesto que es en Sudán del Sur donde se conserva, o el que posee, cerca del 75% de las reservas de petróleo de toda Sudán. Entonces dividen Sudán del Sur, apoyados de que el sur son animistas, son cristianos, los del norte son musulmanes. Entonces hay una razón para dividir: antropología mercenaria, como bien se ha descrito o lo han descrito, han teorizado varios intelectuales al respecto, dividen esos países apoyados en las diferencias religiosas, y se crea un país satélite. ¿Satélite de quién? De Estados Unidos. ¿Satélite de quién? Satélite de Europa. Pero antes sumergen a ese nuevo país, a ese naciente país, en caos, puesto que durante el caos o en medio del caos, grandes compañías siguen explotando y llevándose el petróleo mientras se están matando entre ellos. El petróleo no ha dejado de fluir de los campos del Sudán del Sur, pero necesitan atravesar Sudán del Norte, o Sudán, así denominado hoy, Sudán. Atraviesa Sudán y salen a los puertos petroleros de Sudán, pero se están matando dentro allí. Dos tendencias políticas: Salva Kiir, que es el que resulta coronado después de la independencia, y el actual vicepresidente, bueno, que se habla de un golpe de Estado que se pretendía dar, ya no es vicepresidente, pero Riek Machar está entonces detrás de esta situación, de este conflicto. ¿Quién estuvo o fue uno de los jefes guerrilleros que luchó contra Sudán, o lo que hoy conocemos como Sudán del Norte, para diferenciarlo? Pero el real nombre de aquel país es Sudán, y Sudán del Sur, que fue creado en 2011. Lo importante es eso: grandes intereses económicos, una crisis humanitaria detrás de todo esto. Cuando China había descubierto importantes yacimientos de petróleo en Sudán del Sur, cuando todavía Sudán del Sur pertenecía a Sudán, la República de Sudán, la República Islámica de Sudán, entonces las potencias occidentales, en este caso la OTAN, Europa y Estados Unidos, intervinieron apoyando a las facciones del sur para independizarla del norte y apoderarse del petróleo y sacar a China de esos campos, puesto que hasta entonces las mayores relaciones económicas y en el campo petrolero que se tenía o que tenía Sudán era con China. Una lucha geoestratégica, geopolítica, que Estados Unidos ha venido librando contra China en toda el África y, bueno, y en parte del mundo también. También se ve también en la región, cuando China en Latinoamérica pretende grandes inversiones. Se habló más de 250 mil millones de dólares en inversiones en Venezuela, en Perú, en Chile. Estados Unidos entonces activa la Alianza del Pacífico para buscar divisiones entre el bloque del sur y expulsar a China de la región. En el fondo, lo que se libra ya es una guerra por aquellos recursos, y el pueblo sudanés es el que está pagando. Un pueblo de 11 millones de habitantes, se hablan de más de 2.5 millones de desplazados y cerca de 1 millón de refugiados en otros países. 1 millón de refugiados en otros países. Estamos hablando de una población importante que suma a los más de 65 millones de refugiados hoy en día. Estamos hablando hoy, según las cifras de ACNUR 2015, hoy estamos a 2016, pero la cifra se recoge del año pasado, 2015, cerca de 65 millones de refugiados. Es decir, cuando en la Segunda Guerra Mundial los refugiados ascendían a 21 millones de personas, hoy, que no estamos en guerra mundial, pero sí vivimos una guerra de otras intensidades, prácticamente una guerra de carácter mundial, solo que llevada a lo interno, a través de grupos mercenarios, interviniendo, destruyendo, derrocando a los gobiernos que no militan, que no se subordinan a los intereses de la OTAN, fundamentalmente de Estados Unidos. Entonces, estos gobiernos son derrotados, son divididos, son fragmentados, o son caotizados, son balcanizados. Y bueno, esta ha sido la experiencia de Sudán, Sudán del Sur. Repito, 11 millones de habitantes, 2.5 millones de desplazados, más de 1 millón fuera de Sudán del Sur. Estamos viendo una crisis humanitaria, eso sí, estamos hablando de una crisis humanitaria que se agrava aún más con la caída de los precios del petróleo. 98% y más de los ingresos de Sudán del Sur provienen del petróleo. No tienen otro recurso más que el petróleo. Y con la crisis actual de la caída de los precios del petróleo, se ha visto afectada. Fue en 2013, por cierto, cuando comienza la caída de los precios del petróleo, se activa esta guerra entre estas facciones, entre estos grupos internos que buscan hacerse del poder para beneficio propio y más que propio para beneficio de a quienes responden, de algunos países europeos, sobre todo de Estados Unidos también. Bacen, me quedan 2 minutos para finalizar, pero no me quiero despedir sin preguntarte, ¿pudiera haber algún tipo de solución si se tuviera alguna voluntad por parte de algunos países de ayudar a que se solventara la situación en Sudán? Es una pregunta un poco difícil, puesto que estamos hablando de factores que buscan hacerse del poder del Estado. La solución se tenía, o la pacificación se tenía antes de que China hubiese descubierto los campos petroleros, las importantes reservas petroleras de Sudán del Sur. Allí no había problemas, no había mayores problemas. Las comunidades religiosas cristianas vivían en paz con los musulmanes de Sudán. Eran una nación donde la razón religiosa no tenía razón ni existencia. Ahora, con esto, el caos sumergido en ese país y lo que más conviene hoy a los Estados Unidos, y quizás lo vemos con el ejemplo libio. En Libia hay un caos completo, no hay un Estado como tal, por tanto no hay instituciones, no hay un Ministerio de Petróleo quien vele por la producción petrolera de Libia, pero sin embargo el petróleo sigue fluyendo. Igualmente ocurre hoy en Sudán. Yo creo que la política de Estados Unidos y de la OTAN es a la caotización, es procurar llevar adelante esa política de caotización, de balcanización, porque en medio del caos, donde no pueden subsistir las instituciones, los ministerios, quienes velen por los recursos de esos países, las grandes petroleras y mineras transnacionales europeas y estadounidenses están haciendo una fortuna de ello. Yo no veo una resolución al conflicto actual en Sudán. Yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que alguna fuerza logre imponerse sobre otra. Y, de hecho, hasta se habló nuevamente, producto del caos reinante, de la reunificación con Sudán. Quizás, dependiendo las fuerzas que venzan, podremos ver nuevamente al Sudán del Sur unido a Sudán, que, por cierto, te repito, no cambió su nombre, solamente se le agregó Sur. Sigue siendo, o sigue llamándose, Sudán. Bueno, Bacen, te agradezco como siempre este contacto con la Radio del Sur. Un abrazo, hermano. Saludos. Era Bacen Tejeldine, el analista internacional, nos hablaba además de la grave situación que se vive en Sudán del Sur. Más de 10.000 personas huyen de la capital de ese país por violencia, una división que pareciera no tener fin y un conflicto que no tiene, parece que ayuda desde ninguna ámbito internacional. Son las 3:31 minutos en el tren de la tarde. Nosotros tenemos que ir a identificar nuevamente la Radio del Sur. Al regreso tenemos nuestra última estación, 0414-182-8973, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos escribe por acá en el Twitter Javier García. Nos hablaba desde el arranque del tren hace 44 minutos y nos decía: el ferrocarril sale, y hacía pues esa semejanza con un tututú de la salida del tren. Y además nos escribía que es que pues evidentemente las elecciones en España aún no terminan, continúan hasta tanto no se conforme el gobierno. Javier, muchas gracias. @lobosolobolo dice acá el Twitter en el tren de la tarde de Javier García. Gracias por escucharnos y estar en sintonía con nosotros. Así como él, ustedes también pueden escribir @eltrendetarde y al 0414-182-8973, que es nuestra mensajería. 3:31 minutos, identificamos y al regreso más de este viaje informativo. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:32 minutos. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Los tanqueros que han presentado problemas graves para la seguridad del país, como la desviación de combustible a la que hice mención en pasado programa, la contaminación de combustible y retraso en el traslado de la carga, son propiedad de un mismo armador. Situación esta preocupante, ya que las actividades de cabotaje están centralizadas en una misma compañía. Aparte de las embarcaciones implicadas en los hechos señalados, el armador en cuestión también es propietario de las unidades Clarity y Dignity, lo cual significa que en caso de presentarse una delicada eventualidad que comprometa la seguridad nacional, el mercado local dependerá de un solo armador, lo que no garantiza la eficiencia de las operaciones. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Venezuela prende los motores. Miguel Pérez Abad, ministro de Industria y Comercio. Todo el país nos va a acompañar a cerrar el primer contenedor de computadoras que sale desde Venezuela para los mercados internacionales. Mientras tanto, también quiero hacer un reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional, a los equipos de resguardo, a la Guardia Nacional Bolivariana, que han hecho una excelente labor. Ahora procedemos a cerrar el primer contenedor de computadoras venezolanas, hecha en la patria para los mercados internacionales y que buscan, ante todo, la máxima protección para nuestro pueblo, el ingreso de divisas que nos permita desarrollar una economía justa y solidaria en beneficio de todo nuestro pueblo. Adelante. Un aplauso. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el presidente Nicolás Maduro! Venezuela prende los motores. La Radio del Sur. ANACO 91.3 FM. Anzoátegui. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. tantas historias sonaba en el tren de la tarde de Afrocódigos, esta agrupación que surge en el año 2005 con la inquietud de investigar y conocer la música popular tradicional venezolana y otros géneros que pues eran parte también de la música de América y el mundo. Afrocódigos, tantas historias. 0414-182-8973 en la mensajería de texto del tren de la tarde y nuestro Twitter @eltrendetarde. Por ahí pueden comunicarse con nosotros, listos para irnos a la última estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta Venezuela, y es que se están exhibiendo ya, a partir de este 9 de julio, es decir, este pasado sábado, se exhiben en el Museo Bolivariano una serie de objetos que formaron parte del patrimonio de Francisco de Miranda, este insigne hombre que formó parte y que forma parte de la historia de las luchas independentistas de Venezuela. Tenemos ya en línea para conversar justamente sobre esta exposición Enrique Nóbrega, historiador y director del Museo Nacional de Historia de Venezuela. Enrique, bienvenido al tren de la tarde. Gracias por la invitación. Un placer con nosotros, Enrique, porque además esta exposición promete ser algo bastante interesante y novedoso. Sabemos que tienen una serie de sorpresas. Cuéntanos sobre esos aspectos que van a marcar esta exhibición que ustedes tienen de Francisco de Miranda. Okay, bueno, lo primero es que como bien dijiste, el pasado sábado inauguramos la exposición Miranda el Generalísimo en una sala del Museo Bolivariano que está frente a la Plaza del Venezolano en pleno centro de Caracas, justo al lado de la casa natal del libertador Simón Bolívar, ¿no? Entonces, en el Museo Bolivariano lo que hicimos fue acondicionar una sala para mostrar parte de estos tesoros, nuestros tesoros patrimoniales, que son los tres objetos que aún conservamos y mantenemos del Generalísimo de Miranda. Esos tres objetos son su sable de gala, ¿no? Un sable curvo muy bello. También se exhibe un fajín, un cinturón militar, que es el que utilizaba con su uniforme. Este fajín además fue recientemente restaurado y es muy bello, hay que verlo. Pero sobre todo está el escritorio de campaña, que era una especie de escritorio portátil, una caja muy bella que se desplegaba y permitía escribir. Yo quiero hacer énfasis en eso porque creo que era la principal arma de Miranda, que eran las ideas, ¿no? Tipo que escribió y escribió tanto que nos dejó un archivo, que es el Archivo Colombella, que actualmente también resguarda la nación. Ese archivo es parte de los tesoros de la humanidad, decretado por la UNESCO. Pero bueno, eso es lo que abrimos en el Museo Bolivariano, estas tres piezas que pertenecieron directamente a Francisco de Miranda, ¿no? La novedad consiste en que, bueno, eso lo combinamos con una pantalla táctil que permite que la gente, tocando esta gran pantalla, se empiece a acercar a la complejidad y a la riqueza de la vida de Francisco de Miranda, ¿no? Y por supuesto, la otra cosa que anunciamos y está justamente hoy, llegó por fin a Venezuela, todavía no está en el museo, hay que decir la verdad siempre. Es que la Embajada de Venezuela en Moscú hace unos tres meses inauguró en Moscú una exposición sobre la experiencia de Miranda en el Imperio Ruso, cuando conoció a la zarina Catalina la Grande. Bueno, a esa exposición logramos que viniera a Venezuela, y como parte de esa exposición hay un maniquí hiperrealista que se hizo en cera, que tiene, por supuesto, el rostro de Miranda en esos años, un Miranda joven, altivo, pero sobre todo que tiene un uniforme que fue el uniforme del ejército ruso que la zarina le permitió usar a Francisco de Miranda. Con estas dos innovaciones, que son casi que interactivas, combinadas con estos tesoros patrimoniales, es lo que queremos invitar a todo el mundo a visitar el Museo Bolivariano, que está abierto de martes a sábado, creo que de 9 a 3 de la tarde, su entrada pública, gratuita, para empezar a acercarse a la complejidad de este personaje, porque a donde quiero llegar es que Miranda fue no solamente el precursor de nuestra independencia, dedicó toda su vida al proyecto de liberar no solamente Venezuela del Imperio Español, sino que fue el primero que empezó a pensar en la unidad americana. Y esa unidad americana es lo que él llamaba la gran nación que iba a ser Colombia, ¿no? Que después se materializó en la Colombia la Grande, la que hizo realidad el libertador. Bueno, eso es parte de la complejidad de Miranda, que no solamente fue un precursor, sino que llevó a cabo la independencia, Pero la otra cosa es su perfil totalmente universal. Miranda es uno de los pocos americanos, por no decir uno de los, el único venezolano que participó en tres revoluciones. Él participó en la Revolución Norteamericana, en la Revolución Francesa y, por supuesto, en nuestra Revolución de Independencia. O sea, hoy más que nunca, además, retomando esta idea de la unidad americana, las ideas de Miranda siguen súper vigentes, ¿no? Porque es muy recientemente y a través de la Revolución Bolivariana que la unidad americana se está haciendo realidad otra vez. Porque hasta hace nada la CELAC y UNASUR no existían. Y es verdad que ahora esos son los pasos que estamos dando para que la y nos permita hacernos nuestro propio espacio dentro del concierto mundial. Por eso acercarnos a Miranda es tan importante. Y bueno, todo esto con esta exposición que abrimos el sábado pasado, mañana justamente, perdón que meto la cuña, vamos a abrir otra exposición en lo que se llama el Complejo Casa del Bicentenario, que es el edificio de la vieja Biblioteca Nacional que está aquí en pleno centro frente a la Asamblea Nacional, al lado del Palacio de las Academias. Esta exposición lo que viene es a complementar aquella de Miranda el Generalísimo, y en este caso lo que se va a mostrar es un dispositivo que es para jugar y jurungar, que habla sobre el Leander, el de la Expedición Libertadora de 1806, y la otra parte de la exposición tiene que ver con la experiencia de Miranda en Europa, cuando, como parte de su proyecto de liberación de América, lo que se propuso fue estudiar y conocer al enemigo, pues a todo el despotismo ilustrado europeo del siglo XVIII. Eso es lo que lo hace tan universal y lo que lo hace tan importante para todos los venezolanos. Enrique, pues completísimo todo lo que nos contaste, porque inclusive hasta el legado, ya nos hablaste de por qué es importante pues recordar a Miranda y de mantener vivo todo su legado y su historia. Mil éxitos en esta exposición, nos tendremos que pasar el equipo del Tren de la Tarde por allá a ver todo lo que ustedes nos están mostrando, y te agradezco mucho haber compartido con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Enrique Nóbrega, historiador, director del Museo Nacional de Historia en Venezuela, a propósito de esta exposición de Francisco de Miranda, que se abre en el Museo Bolivariano, además con varias novedades, una pantalla táctil que nos permite interactuar con los viajes y la vida de Miranda, y adicionalmente esta figura, este maniquí pues real, en tamaño real, de Francisco de Miranda, que ha prestado la Embajada de Venezuela en Moscú para esta exposición. 3:45 minutos antes de despedirnos, tenemos que ir al lunes ideológico. El día de hoy, Nelcy González nos cuenta lo siguiente: a Gamal Abdel Nasser, su lucha anticolonialista y el panarabismo. Lunes ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Gamal Abdel Nasser, su lucha anticolonialista y el panarabismo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Egipto era un inmenso desierto con solo un 5% de superficie cultivable. Las escasas tierras fértiles estaban en manos de unas cuantas familias enriquecidas a costa de los felaz, campesinos sin tierra que formaban la inmensa mayoría de la población. El rey Farouk, el hombre más rico del país y más ambicioso que los mismos terratenientes, se encontraba en la cúspide de la pirámide social. Esta fue la situación que Gamal Abdel Nasser combatió hasta convertirse en el líder más prestigioso de los países árabes. Gamal Abdel Nasser, en árabe Gamal Abd al-Nasir, nació en un pueblo del Egipto llamado Benimor el 15 de enero de 1918. De pequeño vivió en Alejandría y concluyó sus estudios secundarios en el Cairo. Nasser ingresó a la Academia Militar de Abbasiyet en 1937. Destinado a Manqabad y más tarde a una guarnición del Sudán, sus inquietudes nacionalistas fueron consolidándose y, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, reunió a su alrededor una serie de oficiales que compartían sus puntos de vista, así lo explica el portal Webmar. Luego de formar parte del Imperio Otomano, los británicos hicieron del país del Nilo un protectorado dotado de cierta autonomía, pero dependiente de Londres. En 1919, poco después del nacimiento de Nasser, la presión nacionalista obligó a la metrópoli a declarar Egipto reino independiente, aunque se reservaron privilegios tales como el mantenimiento de guarniciones militares, el control sobre el Canal de Suez y la política exterior del nuevo reino. Hasta 1936, esta situación no varió de forma sustancial. Sin embargo, ese año, Gran Bretaña y Egipto llegaron a un acuerdo en virtud del cual las tropas británicas permanecerían acantonadas en la zona del canal durante 20 años a cambio de la plena soberanía. Para Nasser, este pacto no dejaba de ser una claudicación ante la potencia colonial. En este sentido, en 1949, el líder egipcio fundó junto a otros militares la Organización de los Oficiales Libres, que el 23 de julio de 1952 daría el golpe de Estado que destronó al rey Farouk y proclamó la República, dirigida por el Consejo de la Revolución, que él mismo comandaría hasta su muerte ocurrida en 1970. En nuestra próxima entrega continuaremos profundizando en las ideas y acciones de Gamal Abdel Nasser, así como en el panarabismo impulsado por Nasser, que se materializó con la creación en enero de 1958 de la República Árabe Unida, resultante de la unión de Egipto y Siria. Lunes ideológico. Lunes ideológico en el Tren de la Tarde, en la voz de nuestro compañero Elvis Linares y en la producción de Nancy González, hablaban de Gamal Abdel Nasser en su lucha anticolonialista y en el panarabismo. Nosotros a las 3:49 minutos tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Antes enviamos un saludo a quien nos escribe, no nos puso nombre, pero nos dijo que le gustaba el análisis que hacía Bacén sobre Sudán a través de nuestra mensajería de texto, el 0414-182-8973. 3:49 minutos, despedimos el Tren de la Tarde, estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nancy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur Desire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente viajen con nosotros a partir de las 2 de la tarde en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música de Ali Primera, El Despertar de la Historia. Hasta mañana. Dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. La lucha de los hombres para lograr la paz. Igual paz, si quieren dejar al mundo como está. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él, que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal y como está el mundo de hoy. Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que